Bueno, vamos a hacer una canción que de los años 20, una de las canciones que hacía Glenn Miller por ahí por los años 20, cuando los músicos podían vivir de este, los músicos de Big Bands, no solo podían vivir de la música, sino que es que además ganaban mucha pasta, ganaban mucho dinero y viajaban por todo el mundo. Entonces, porque era la música que había, era la música que se bailaba, esta en realidad era música de baile. Entonces Glenn Miller tenía una de las orquestas más famosas, y cuando se iba por ahí de viaje por el mundo, llamaba por teléfono a su novia y le decían ahí en el telefonillo, Pensilvania 65000. Entonces, pues en honor a, a esta cosa, pues hizo una canción, ¿eh? Entonces, es una canción para que canten todos ustedes, ¿eh? Cuando llegue la parte, mira, vamos a hacer la prueba. Consiste en lo siguiente, ¿eh? Los de la barra Pamplona también pueden ayudar. Pero deja los de la barra que están ahí ocupados ahí. Vamos a hacer la... Venga, con los saxos. ¡Pum! Hacedlo vosotros para que vean cómo va el tema, ¿eh? ¡Pum! Vamos, José. Así, discretamente. Discretamente. ¡Pum! ¡Quito! No he dicho que había que decirlo en inglés, es Pennsylvania 65000, ¿eh? Que es Pennsylvania 65000, ¿vale? Entonces cuando digamos eso en la canción, pues decimos todos en voz alta, Pennsylvania 65000. Vamos a hacerlo otra vez mientras viene José. Así, ahora vendrá como si nada, ¿eh? Le miraremos todo, ¿eh? Vamos a ver, cuando empecemos, que empiece el solo, ¿vale? Doy la entrada y que empiece el solo. Ah, no, no. ¿Habéis hablado de mí? Sí. Bueno, venga. Ahora vamos a hacerlo en serio, ¿eh? Vaya en serio.